Los pueblos, naciones indígenas del tercer malón de la paz, que conformamos entre los pueblos guaraní, Ocloya, Tiliam, Vizcara, Omahuaca, Atacama, Coya, Quechua, Chicha, 400 comunidades indígenas resistentes que le decimos no a esta reforma inconstitucional de despojo, de saqueo, de reducción de derechos de los trabajadores y del pueblo jujeño. Y decimos, arriba los salarios, abajo la reforma inconstitucional, por lo que pedimos la derogación urgente y la nulidad de esta reforma inconstitucional, en donde ya el pueblo, en forma pacífica, se ha expresado, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en todo el país, está diciendo basta de represión, basta de persecución y cacería, como lo están haciendo contra los dirigentes y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas, en donde claramente ha quedado en evidencia cómo están actuando con vehículos de civil sin patente y así también entrando a las casas sin orden judicial. Por eso estamos llamando también a la intervención del Estado Nacional. Y también vamos a responsabilizar por la integridad física de todos nuestros hermanos, de todos los compañeros y compañeras que hoy están en riesgo, están siendo perseguidos y muchos están con mucho temor, escondidos, al gobernador de la provincia Gerardo Morales, como así también al ministro de Seguridad Corro y al jefe de la policía de la provincia de Jujuy. Es por eso que también le instamos, en función a lo que el pueblo está pidiendo, a un diálogo sincero, de buena fe, intercultural, a través de las instituciones representativas, como lo estipula el convenio 169 de la OIT, en los intereses que nos afectan, coincidiendo que son 66 artículos que se han reformado parcialmente, en donde afectan a nuestros intereses, el derecho a los pueblos originarios, al territorio, a tierras fiscales, tierras privadas, agua, como así también ambiente, también educación y lo que implica los 5 artículos del Poder Judicial vinculado al Superior Tribunal de Justicia y como así también a lo que implica el Ministerio Público de la Acusación. Y de esa manera en esta mesa también presente con los diferentes hermanos que hoy están y hay otros hermanos que están apostados, todavía siguen en la ruta firme donde nosotros vamos a dar continuidad después a una asamblea en Purmamarca donde vamos a avanzar con las decisiones consensuadas como tercer malón de la paz. Bueno, Juan Maupaete, tercera Gabriela Situé, presidenta de comunidad indígena guaraní de Ramal, Cesenagua, elegida por 16 pueblos indígenas, acá en Jujuy, represento a los 4 países, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. Y bueno, acá lucha en el conflicto del territorio, el agua, que es lo fundamental, ¿no? Y por los derechos que nos quita el señor Gerardo Morales y que a puerta cerrada hizo lo que tenía que hacer. Yo estuve en las tres represiones Purmamarca con los hermanos de todos los pueblos. Hoy en día somos nación, hoy en día somos pueblo, como tiene que ser, y vamos a estar hasta la última consecuencia. Él nos dice, quiero unos papeles firmados de 150 comunidades nada más, avalando la constitución. Cuando somos 400 comunidades, residentes, comuneros de toda la provincia. La verdad, como Cesenagua, como Consejo Continental de la Nación y Guaraní, estamos recibiendo de todo lado de Estados Unidos, de la ONU, que nos están apoyando. El lunes tenemos un foro en Buenos Aires y vamos a llevar toda nuestra problemática que tenemos los pueblos, el pueblo Chicha, el pueblo Coya, Ocloya, Guaraní. Y bueno, ¿qué decirle a Gerardo Morales? Como decimos nosotros los guaraní, Ipuaco, Itanunga, hoy, que su corazón está como una piedra contra los pueblos indígenas. Pero acá vamos a continuar en pie de lucha hasta que él llame, nos llame a todas las comunidades, no únicamente a 156 a los que agarraron su bandera. Estuvimos en la lucha con los docentes y lo vamos a seguir estando, porque muchos de nuestro pueblo guaraní y del pueblo Coya son maestros también. Y quiero que nos escuchen y quiero que nosotros, nuestra voz llegue a cada punto de la Argentina. Que esto no quede así nomás. Ya sé que vamos a ser perseguidos y siempre fui perseguida. En este momento todos los dirigentes estamos siendo así perseguidos. Pero Cuá, ya de ancestro, nuestro tumpa, como decimos nosotros, hoy Cuaco, hoy, él está sabiendo todas las cosas que hicieron. Y vamos a continuar. Después de esta conferencia nos vamos a la ruta, el lugar de lucha, hasta que él nos llame a una conciliación. Porque en realidad, esta bandera roja y verde, la roja derramada por la guaraní y la verde el Caguazú, el Monte Grande. Y esta es mi bandera también, porque también somos Naciones Unidas. Y vamos por todo hasta que él nos llame a la mesa, donde tenemos que estar, para pedir la derogación de esta constitución, donde nos quitan los derechos del agua, del litio y de las tierras, del IRU, que decimos nosotros, la tierra sin mal, donde algún día todos vamos a estar ahí. Nada más decirlo.